otro miércoles en FMI, ya en el mes de noviembre, como todos los miércoles a las 17 horas. Como todos los miércoles nos pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095. Y si se perdieron este fabuloso programa con un gran equipo, después lo pueden escuchar en FMI, en latribu.blogspot.com, que ahí la mega producción sube todos los miércoles el programa. Uh-huh. ¿Cómo están, chicos? ¿Fede? No, yo ahora presionado, ¿no?, para hacer este fabuloso programa. ¿Y vos, Pato? Total, bien, estoy muy bien, Pato. Pará, ¿vos no sos Fede y yo, Pato? No tengo ni puta idea a esta altura del partido, con el calor que empieza a hacer. Sí, está medio caluroso adentro. Totalmente. Che, esto no es propio de la Biblia, pero a partir del año más o menos 500, 600 se empieza a desarrollar en la teología cristiana, todo el armado de cómo se está armado el cielo, ¿no? Cómo vienen los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles, todas esas cosas, ¿no? Y hay como, viste, cuatro o cinco arcángeles y qué sé yo. Uno entiende que en el infierno debe pasar lo mismo, ¿no? Que debe estar Lucifer, Belcebú, ¿viste? Y debe haber también. Hay nueve círculos. Pero digo, entidades. Y uno, cuando piensa en la última dictadura, piensa en tres grandes demonios, ¿no? Digamos, sobre todo dos, que era una dupla terrible, que es Videla y Macera, ¿no? Hoy vamos a escuchar un temita de un ratito que habla de qué le debería pasar a Videla y a Macera. Y en esta semana, se fue para abajo. Más precisamente el lunes. Sí, Macera, Emilio Macera, comandante cero. Y para nosotros fue un sacudón, ¿no? Porque no sé qué les parece a ustedes. A mí me da la sensación de una justicia que no llegó. Sí, totalmente. ¿No? Una reparación que no se puede nunca más hacer. Digamos, esa tragedia de que ya esto no tiene vuelta atrás, de que el tipo se murió de muerte natural. Ni siquiera tuvimos la justicia histórica de una muerte terrible, como le pasa a mucha gente que no se lo merece. En este caso, Macera pudo eludir buena parte de la justicia que le tenía que tocar, ¿no? Sí, uno piensa también en los que están hoy en día vivos, que todo el tiempo están recibiendo, digamos, estos avales de la justicia, uh-huh, por cuestiones de salud, por cuestiones de edad, uh-huh, estos beneficios de poder quedarse en su casa, digamos, uh-huh, de prisión domiciliaria, y realmente te da esa sensación de decir, bueno, aprendamos, o sea, de esto, sí, por favor. Tuvo la suerte de morir de viejito, digamos. Sí. Que es la suerte que se le negó a muchísima gente. Sí, morir en un hospital, en su hospital, el Hospital Naval. Acá nomás, acá un par de cuadras, sí, ¿no? En Parque Centenario. Contaban que uno de los arreglos del actual líder de la fuerza, que es Godoy, uh-huh, fue que a cambio de bajar el perfil, ¿no?, y de que el funeral, si se quiere, pase sin pena ni gloria, se le daba la mejor atención posible en el Hospital Naval. Ese había sido uno de los intercambios que había hecho el actual conductor de la fuerza. Lo cual también demuestra algo dentro de la Armada que es histórico, ¿no? Uh-huh. Que es una posición muy reaccionaria y que sigue existiendo en amplios sectores de la misma, ¿no? Sí, y lo perverso de este personaje, ¿no? Porque hoy leía una nota que le hizo Bernardo Neusta de 1981, uh-huh, y bueno, obviamente reivindicando todo lo que fue el proceso, todo lo que fue, digamos, su conducción a partir de 1976 en la dictadura militar, sí, y además sus proyecciones en la democracia, ¿no? A través de su partido que había creado en el 78, creo, si no me no recuerdo. Y esa convicción, digamos, de que vos lo escuchás y decís, es un enfermo. La voluntad de poder. De eso vamos a hablar ahora, en unos minutitos, acerca del perfil que nos interesa de los viejos estos, de los dictadores. Porque realmente, hoy por hoy, no tienen un poder real, formal, ni siquiera, que digan, uh-huh, bueno, necesitamos, el cuerpo de la sociedad se lo tiene que sacar de encima, básicamente, porque siguen hiriendo. Hieren simbólicamente, que no es poco, pero no son tipos que estén articulando política hoy. Ahora, la diferencia enorme entre Videla y Macera no tiene que ver con lo carnicero, con la búsqueda de estar en las actividades reales. Macera fue muchas veces con los grupos de tareas a secuestrar gente, esto se sabe, sino que la diferencia que nos parece a nosotros en FMI es la búsqueda de continuar la dictadura por medios políticos que tenía Macera, ¿no? La construcción de poder político. Y en eso vamos a estar hablando con un intelectual y escritor e investigador que laburó el fenómeno de su diario, ¿no? Del diario Convicción, un diario, sí, que salió durante un par de años y que trató de ser la base de sustentación de su proyecto político. Vamos a hablar de eso en un segundo. Hablabas de Neustadt, seguramente Neustadt abajo va a ser una figura menor que Macera, seguramente un perro de falda. Tendrá su lugar también, pero ¿no? Tendrá su lugar, sí, ardiendo en el infierno, si es que lo hay. Esperemos que lo haya, porque también existe la posibilidad de que haya cielo, si es que existe en el infierno. Tengo un comentario que todavía creo que siguen hiriendo, porque todavía están, digamos, todos los juicios tratando de buscar información que ellos nunca dieron. Sí, eso es verdad. Y no están dando. Sí, es verdad. tal vez uno de los más siniestros, si no el más siniestro de nuestra historia, ¿no? Es increíble. Sí, porque Videla por lo menos guardaba, digamos, un poco la cosa exterior, ¿no? Es medido él, pero no, era el siniestro, el que quería todo, ¿no? El que quería dinero, el que quería amantes, el que quería llegar al poder de cualquier manera. Sí, realmente es indefinible. Yo lo comparo con algunos de los líderes nazis, ¿no?, de Alemania, porque sinceramente en su forma de ser se parecen mucho, ¿no? Es decir, con pintas diferentes, pero realmente un fondo exactamente igual, ¿no? Lo criminal bien adentro, ¿no? Y también es haber creado el diario Convicción, ¿no? Uh-huh. Me dio mucha pena cuántos periodistas fueron detrás de él, ¿no? Uh-huh. Es increíble, ¿no? Es increíble nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando uno compara a esos hombres de mayo, a un Moreno, a un Belgrano, a un Castelli, compara con estos personajes, uno piensa qué nos pasó a los argentinos, ¿no? ¿Cómo pudimos decaer a tanta maldad, a tanta perversión, ¿no? Esto de la desaparición de personas, esto de arrojar a esas tres madres fundadoras de la madre del 13 de mayo tirados al río vivas, ¿no? Es increíble. Entonces, ¿cómo no se van a las ratas, cómo no van a tratar de subir, ¿no? La ambición, el Macera es eso, es decir, el ambicioso a todo costo. Total, le había sido fácil dar el golpe y llegar al poder y sentirse el dueño de la vida y de la muerte, ¿no? Escuchábamos al periodista argentino muy conocido, Osvaldo Bayer, hablando sobre, bueno, quién fue, quién era, qué representaba Emilio Macera. Y ahora estamos en comunicación con Marcelo Borelli. Él escribió un libro que se llama El diario de Macera, en referencia a Convicción. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Marcelo, contanos un poco qué era Convicción. Bueno, Convicción es un diario que nace en 1977, en principio como un boletín interno de la Marina que se publicaba y se leía entre los altos mandos, digamos, de la Marina y otros militares, y que luego en agosto de 1978 es lanzado como diario de circulación nacional en todo el país. Y Convicción nace con un doble propósito. En un principio era una sorta de plataforma periodística para lanzar el proyecto presidencial de Macera, que Macera pasa a retiro en septiembre del 78 y ahí comienza a trabajar por su proyecto político. Y por otra parte también tenía la intención de sustentar la posición de la Marina dentro de las tres Fuerzas Armadas, que por supuesto estaban surcadas por diversas disputas internas, ¿no? Entonces nace en ese marco y también como un diario defensor del autodenominado proceso en términos generales, pero a su vez crítico también de ciertos aspectos de la dictadura militar. Sí, y claro. Bueno, sí. No, Marcelo, te quería preguntar. Básicamente, el diario es el mascarón de proa, para decirlo con algún tipo de lógica de Marina, del proyecto político de Macera, que es lo que nos interesa pensar y repensar a partir de la muerte de este personaje, ¿no? Exactamente. Comienza como eso y después, lo que pasa es que el rol de Macera después comienza a diluirse un poco, digamos, cuando él se va de la Junta Militar. Su principal poder fue dentro de la Junta, ¿no? Uh-huh. Estando dentro de la Junta, donde era además el mandamás de la ESMA. Lo sigue siendo después, pero ya, digamos, en otro momento de la faceta represiva. Recuerdo que a partir de 1979, mediados del 78, ya el exterminio en gran parte ha sido finiquitado, ¿no? Entonces, eso que era uno de los elementos de poder de Macera ya no lo es más. Y él lo que comienza a hacer es a criticar a la dictadura militar desde fuera de la dictadura, principalmente a su proyecto económico, a Martínez de Hoz. Y Convicción, que es un diario enlazado a la Marina, queda, digamos, en una posición un tanto incómoda, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la aparición de Macera es en un principio y después se comienza a diluir, de la misma forma que se va a ir diluyendo en la política nacional, digamos, ¿no? Con respecto al proyecto político, vos comentabas, exactamente, él tenía una estrategia pública y otra clandestina. la pública era la de, bueno, esto, presentarse como un crítico de la dictadura, intentar articular algunos apoyos de algunos sectores peronistas, y de presentarte como líder de un peronismo sin Perón en un futuro. Y la estrategia clandestina era la que se realizaba a través de la ESMA, donde había muchos montoneros detenidos desaparecidos a los que, entre comillas, se quería recuperar y se suponía que iban a ser parte de ese proyecto político, ¿no? Claro. Marcelo, ¿quiénes más escribían en este diario? Bueno, el diario tuvo una redacción bastante ecléctica y variopinta, ¿no? No tienen que entenderse como un diario meramente panfletario. Fue un diario que tuvo secciones bastante interesantes, como la sección de cultura, donde había personas como Ernesto Shaw, por ejemplo, que es un periodista bastante, un referente dentro del periodismo cultural, y, digamos, otros críticos bastante conocidos. Después, en la sección de deportes, que es una sección más tardía, aparecen Mauro Viale, Fernando Niembro, Macaya Márquez también tiene colaboraciones. En internacionales, Claudio Uriarte, que luego escribe la biografía no autorizada de Massera, Alejandro Horowitz, que luego escribe los cuatro peronismos, que es un sociólogo periodista bastante reconocido. Sí. Daniel Muchnik trabajó un año en el año 82, Charlie Fernández, Luis Domeniani, periodistas que después hicieron su carrera, Sibila Camps, que después trabajó en Clarín. ¿Los periodistas sabían la vinculación del diario con Massera? Era algo que se sabía por lo bajo, digamos. Massera no hacía apariciones en el diario, claro. ni era algo explícito. No es que estaban trabajando para Massera, digamos. Sería realmente ponerlo en esos términos sería un exceso, digamos. Sí, era un diario que defendía el proceso, digamos. Sí, desde ya. Defendía lo que ellos llamaban la lucha antisubversiva. Defendía en términos históricos la necesidad del proceso, a la vez que lo criticaban fuertemente, digamos, iban criticando lo que entendían como un desvío. Sí. Que era básicamente el proyecto Martínez de Hoz, ¿no? Y vos decís que arrancó en agosto del 78 y que para el 82 seguía publicando, de hecho durante la Guerra de Malvinas publicó. ¿Cuál fue el fin del diario y si eso se vincula con el fin del proyecto político de Massera? Sí, yo tengo un trabajo sobre la convicción durante Malvinas que lo denominé en el frente de batalla, porque convicción, se pone en el frente de batalla por el tema Malvinas, desde fines del 81 comienza a alertar, a advertir y a promover el tema Malvinas, porque obviamente sabía que había planes en ese sentido, y ahí es donde claramente el diario, más que jugar con Massera, juega con la Marina, digamos. Ese es un proyecto de Lambruschini, que era el jefe en ese momento de la Marina, que se juega a fondo, digamos, con ese proyecto. Y convicción apoya absolutamente, fervientemente, el tema Malvinas. Hay algunas tapas así muy muy paradigmáticas, ¿no? En relación a lo que conocemos de otros medios, también este nacionalismo, el chauvinismo, etcétera. Y ahí la ligación con Massera no realmente está muy diluida. Ahí convicción, uno entiende que es un diario que juega por el arma marítima, que era al fin y al cabo el que lo financiaba también, ¿no? Eso es importante, claro, más que Massera. Marcelo, en estos días que murió Massera, digamos, salió, bueno, en la tapa de La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca, un recuerdo, digamos, desde otro lugar, ¿no? Muy contrario al nuestro. Y La Nueva Provincia también fue, digamos, un eje, digamos, de defender el proceso en aquellos tiempos. ¿Tuvo alguna relación con convicción? ¿Sabés si compartieron documentos? No que yo sepa. Yo lo que sé de La Nueva Provincia es que era un sector ligado más a los duros del ejército, con los que Massera, por momentos, hizo ciertas alianzas estratégicas coyunturales en relación a la cuestión de la represión clandestina, ¿no? Claro. Para cerrar, Marcelo, porque sí, se nos está acabando el tiempo, sí. un análisis del final del proyecto político de Massera. ¿Qué pasó con este proyecto de aunar posiciones duras con respecto a la represión, con una especie de populismo económico, con la reconversión de algunos militantes y cuadros quebrados de montoneros, digamos? ¿Cuál fue el fin de ese proyecto? Sí, es interesante la pregunta. Yo siempre, cuando doy clases sobre este tema, pregunto cómo pudo haber sido posible que la sociedad argentina creyera, ¿no?, en este proyecto, y algunas veces también afrontamos por qué no podía ser posible, digamos. Evidentemente, algo de ese mesianismo, ¿no? De esa cuestión muy cínica que tenía Massera, del autoritarismo y de esa manipulación, tenía que ver con el escenario político de la época en algún punto, ¿no? Y digamos, uno no puede entender, digamos, ese proyecto si no entiende el contexto en donde está inmerso, porque realmente suponer que a través de la tortura, ¿no?, alguien podría ser recuperado, entre comillas, para ser parte de un proyecto político, está cerca del delirio hoy en día, ¿no? Sin embargo, en esa época, para algunos parecía como posible. Yo creo que, solo es posible pensarlo en ese contexto tan particular que fue de la dictadura militar, en medio de terrorismo de Estado y de esos líderes mesiánicos que creían que podían refundar la República, como fueron los militares, que pensaron que venían a refundar y a gestar una nueva República y terminaron fracasando y siendo parte, de esa misma República de la que formaban parte, ¿no? Marcelo, te agradecemos mucho la intervención en el programa de hoy. La verdad fue muy interesante y, bueno, esperamos... Vamos a leer el libro, al menos por lo menos a mí me quedaron ganas de seguir preguntando. Bueno, gracias, Marcelo. No, a ustedes. Hasta luego. Era Marcelo Borrelli, entonces el autor del libro El diario de Massera.